Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Otras Voces, Otras Propuestas. Esta es la tercera que estoy aquí. Tengo todo el estudio para mí. Del otro lado está mi compañera Natacha Bianchi operando y por alguna extraña conexión virtual debería estar escuchándonos Luis Angió desde España. Luis, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosaura? ¿Qué tal, Nati? Buenas noches. Sí, estoy escuchando. Estoy aquí en Pineda de Mar, una localidad a 60 kilómetros de Barcelona. Y bueno, nada, con algunas novedades y después les comento a ustedes y a los oyentes cómo está la situación aquí también en Barcelona, que está movida, y también que me comenten ustedes cómo están las cosas por allí, ¿no? Sí, yo tengo varias cosas para contarte. Por lo pronto, una que seguramente no te alegrará mucho porque los anuncios de la presidencia no vienen siendo muy positivos. Hoy hubo una conferencia de prensa de nuestro presidente y tengo otra cuestión de la agenda para contarte hoy, que es que nos está escuchando y acompañando también a la distancia, pero no tanta, nuestro compañero Oscar Castelnovo de la Agencia para la Libertad, así que podemos saludarlo. ¿Oscar? Oscar se fue, no está. Nati está por morir de una ACV. Oscar, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estoy en línea. Bueno, te veníamos saludando porque hoy, en este primer martes del mes en el que nos vas a acompañar periódicamente, estamos abriendo el programa contigo, a pesar de que también estás a la distancia, pero decía no tanta como Luis, que está en España. Buenas noches y, bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir algunas cosas interesantes. Gracias a vos, Oscar. Bien. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Qué nos vas a hablar hoy? Oscar Castelnuovo es uno de los integrantes de Agencia para la Libertad, ¿verdad? Una agencia informativa, fundamentalmente que se dedica a toda la situación carcelaria, ¿no? Bueno, sí, es nuestro eje. Ahora estamos ampliando los horizontes porque en realidad la libertad es un concepto que abarca muchas dimensiones. Se diría todas, ¿no? Nosotros abordamos el tema anticarcelario porque en realidad era un tema que no interesaba a nadie. Había una intemperie, digamos, que cubría a, por ejemplo, si tomáramos hoy, a 70.000 privados de libertad en todo el país, ¿no? Sus dolores, los crímenes, muere uno cada 37 horas, como dijimos la última vez que estuvimos con ustedes, y siguen las torturas porque la dictadura militar nunca se fue de las cárceles. Sus métodos persisten aún hoy, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Yo quería empezar hoy con algo positivo, con algo menos triste, ¿no? Bueno, producto de la lucha de los presos de la provincia de Corrientes, presos y presas, un colectivo que se llama Yajaporá y la Red de Derechos Humanos, que son compañeros militantes, como podríamos ser nosotros acá, forzaron, digamos, su lucha después de 3 años, que el Ministerio de Educación aprobara una tecnicatura superior en informática para alumnos en situación de cárcel, ¿no? Entonces ahí va a tener un cupo de 25 alumnos y van a ir de la Unidad Penal 1, del Instituto Pelletier, que es una cárcel de mujeres, y de una granja, Yatay, que es una cárcel de mínima seguridad, digamos. Bueno, esto demuestra, viste, que con lucha, con organización, con perseverancia, con vínculos con el exterior, porque acá ayudó mucha gente también de afuera, hay cosas que se logran, porque esto es una instrumentación realmente muy importante para los pibes que salgan, ¿no? Nosotros lo vimos con el antecedente del CUT de Villa Devoto, que, por ejemplo, allí el índice de reincidencia es del 7%, y donde no hay CUT es del 60%, ¿no? Por lo tanto, es importante, mientras luchamos por la abolición de las cárceles, que así realmente un preso o una presa pueda tener acceso a la educación superior. De por sí, de hecho, tendrían que dar educación primaria y secundaria, ¿no? Que en algunos lugares se da, pero vos vas a Misiones, por ejemplo, y el 90% de los presos no terminan la primaria. Y no todos la cursan. Así que para mí, para nosotros, es un logro muy importante, que hay que celebrarlo, porque se ha logrado con mucho esfuerzo. Bien, Oscar, tengo algunas preguntas para hacerte. Luis, sí. ¿Te parece que vayamos a un pequeño bloque y volvemos a hablar con Oscar para charlar un poco sobre todo lo que nos ha quedado en el tintero en este ratito? Dale, dale, cómo no. Bueno. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos de vuelta en Otras Voces, Otras Propuestas. Habíamos acordado con Luis que en este bloque nos iba a hacer su balance semanal de la situación política de cada uno de los lugares por los que está paseando, pero que está conociendo también y se está formando. Así que, Luis, si querés, arranquemos con lo que has visto esta semana. Bien, más allá de lo que he visto, lo que está sucediendo, bueno, como había comentado, la situación de España está dada por la nueva convocatoria de elecciones. Hoy, 2 de mayo, el rey lo que hizo fue formalmente, que es lo que corresponde por su constitución, disolver el parlamento. Disuelve el parlamento, es el parlamento más corto que estuvo funcionando en España desde la restauración de la democracia, la caída del franquismo, y convoca elecciones para el 26 de junio. Esto quiere decir que ya los partidos políticos se han puesto en campaña para hacerse su programa de gobierno, sus acuerdos, y como yo venía comentando, no hay mucha perspectiva que para las próximas elecciones del 26 de junio haya un ganador absoluto, o sea, un partido que se lleve la mitad más uno de los votos, o por lo menos de los parlamentarios, que son los que eligen después al nuevo jefe de gobierno. Esto marca la pauta que distintos partidos que no son los dos mayoritarios, como el PP, el Partido Popular y el PSOE, juegan un papel importante y son los que en última instancia van a terminar acordando en un programa de gobierno que quizás no conforme a todos. Lo que sí te puedo decir que en esta semana, ya sabiendo esta situación de que no había posibilidad de conformar gobierno con el Parlamento que acaba de fenecer, lo que prima, o por lo menos lo que empieza a verse, es que es muy probable que en estas elecciones haya un mayor caudal de abstención, que hay sectores que terminaron viendo defraudado su expectativa en los distintos partidos que lo votaron, fundamentalmente los partidos mayoritarios, ¿verdad? O sea que se ve una perspectiva no muy clara, están allí disputándose todos la posibilidad de ser parte del gobierno. Tenemos fundamentalmente, yo ya había comentado que la ruptura de los dos partidos hegemónicos significó que tanto Podemos, desde una posición con un discurso progresista, vamos a decir, como Ciudadanos, con un sector de centro derecha que le arrancó votos al PP, son los que van a jugar allí de mediadores. Podemos está tratando de llevar a un acuerdo con Izquierda Unida. No nos olvidemos que Izquierda Unida históricamente fue el tercer partido de peso en España, Izquierda Unida se conforma justamente por una situación de ruptura en su momento con el Partido Comunista Español. Son, en principio, con una tendencia estalinista y de izquierdas. Y Podemos no se reivindica de izquierda, se reivindica progresista y se reivindica que quiere un cambio. El tema claro. Es que no dice que ese cambio para qué lado va, ¿no? Hoy hablaba con unos compañeros de la CGT aquí de Barcelona. La CGT es una de las organizaciones no muy grandes, pero sí que tienen representación en muchos lugares de trabajo. Ellos tienen una tendencia anarcosindicalista y comentábamos esto, que en realidad Podemos termina siendo nada, una parte más del régimen. Se presentó después del famoso 15M como el cambio, pero que en sus discursos ya está mucho más adecuado al régimen que decir, vamos, quieren un cambio real. En realidad lo que quieren es una adecuación a algunas de las formas, ¿no? Y decíamos, comparábamos con Syriza en Grecia, con Tsipras, y bueno, uno de ellos me decía, bueno, pero no hay ninguna posibilidad que si Podemos y Pablo Iglesias sale favorecido y llega a ser nominado jefe de gobierno, hará absolutamente lo mismo o más que hizo Tsipras con Syriza en Grecia, donde llevó al país a un acuerdo desgraciado con la Troika, ¿no? con los poderes económicos de aquí, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿verdad? Claro, así en el que... caso de Podemos, ellos, perdón que te interrumpa, pero me parece un punto interesante. Ellos han tenido, digamos, a lo largo del tiempo distintas posiciones, incluso en el último tiempo y en particular en los pronunciamientos sobre Venezuela, tuvieron fuertes internas que dejaron de ser internas y que se convirtieron en contradicciones públicas, donde unos defendían al chavismo y otros al caprilismo, digamos, como a ese nivel de distancia estaban sus posicionamientos. Digo, ¿eso se sigue viendo o hay un lavaje absoluto, digamos, ya del discurso y una burocratización así como dominante? Mira, aquí lo que aparece es que el segundo de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, sería el ala más proclive a acordar, entre comillas, con el PSOE o con un gobierno de coalición que permita la gobernabilidad. Y Pablo Iglesias aparece como el sector más duro y el que impide todo ese tipo de acuerdos. Entonces, vamos, si ya sabemos lo que estamos hablando es lo que Pablo Iglesias plantea en sus discursos y en sus posiciones, imagina lo que puede llegar a ser con Íñigo, con Íñigo, que es el que es más proclive, claro. Íñigo Errejón, que es el más proclive a hacer los acuerdos. No hay ninguna posibilidad, y como vos decís, ya desde hace un año, cuando Podemos tuvo que empezar a organizarse como partido político, todo lo que significó esa horizontalidad, esa transversalidad en su organización política que estaba en formación, se volcó a un aparato, a instalar un aparato burocrático, concentrado en algunas personas nada más que deciden todo, y esa horizontalidad fue desapareciendo. No nos olvidemos, para quienes no nos escuchan, que Podemos surge como un partido o como un grupo donde estaba representado distintos sectores sociales. A ver, claro. Para hacer una mínima comparación, aunque no es lo mismo, es como si en Argentina se juntaran algunas organizaciones piqueteras con algunas organizaciones sociales, con algunos sindicatos, con algún partido político antisistema. O sea, era una melange donde en la horizontalidad todos debatían y discutían y llevaban adelante una acción. A medida que se tuvieron que conformar como partido para empezar a trabajar y postularse electoralmente, eso hizo que en cada zona, en cada región, en cada comarca, esa estructura que le obligaba las leyes para formar gobierno, lo que significó fue que los cargos fueron ya más digitados y no debatidos horizontalmente, ¿verdad? Claro, sí, es un poco el proceso que atraviesan todos los partidos políticos que después terminan ligados a las estructuras tradicionales. ¿Qué pasó en España el 1 de mayo, Luis? El 1 de mayo en España, bueno, en varias ciudades se hicieron actos y movilizaciones. Aquí en Barcelona es histórico que hace ya unos años las comisiones obreras y la UGT, que son dos organizaciones sindicales las mayoritarias, convergen en un acto único, bastante masivo. Digamos que Comisiones Obreras, su origen es de la Organización de Trabajadores del Partido Comunista, y la UGT, Unión General de Trabajadores, viene del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Hoy ya, si bien siguen teniendo esa impronta, está un poco más diluido. No olvidemos que el Partido Comunista Español directamente ha desaparecido, y como decía antes, quizá es que el que lo representa un poco más. Y luego está la CGT, que como decía es una organización anarcosindicalista. Yo estuve allí con ellos en la marcha que se hace desde su local, que es en el mismo edificio que converge también Comisiones Obreras, ¿no? Pero lo ocupan en otro piso. Y de ahí, bueno, marchamos unas 10 cuadras hasta lo que es el Correos y Telecomunicaciones, cerca de lo que sería la costa, el puerto de Barcelona. Allí habrán marchado 500 trabajadores y trabajadoras. Y entre los oradores, que fundamentalmente son los que están en conflicto en este momento, hubo un trabajador del metro de aquí de Barcelona que está en conflicto, y también un trabajador de lo que aquí se les llama socorristas, que son los guardavidas, ¿no? Claro, los mal llamados bañeros. Los mal llamados bañeros, exactamente, guardavidas en Buenos Aires, en Argentina, aquí son socorristas, y que están en conflicto con el Ayuntamiento de Barcelona. Y hay un audio, no sé si Nati por ahí lo tiene, son 3 minutos. Sí, Nati discurso, me hace que sí con la cabeza, así que... Bárbaro, del discurso de este compañero que cuando empezó a hablar, nos miramos con Cristina, ¿no? Que es con quienes estamos, Cristina Varela, también que compartimos este viaje de Hoy Inmortales, y nos miramos y dijimos, este muchacho catalán no es. Y bueno, es un rosarino que vive aquí ya hace 16 años y es uno de los que, bueno, está peleando, y fue uno de los oradores del acto explicando el conflicto que están teniendo los socorristas. Si podemos lo escuchamos, son 3 minutitos y después cierro para hacer un comentario sobre el tema. De la playa. Sucede que la Cruz Roja, al ver que su único foco sindical se centraba en el colectivo de socorristas y no poder controlarlo, ni con persecución sindical, ni con ataques xenófobos, ni con intentos de despidos, y ni siquiera aún con la complicidad del falso comité de empresa, aliado de Cruz Roja e integrado en su gran mayoría por los traidores de la UGT, decidió autoexcluirse de la convocatoria que durante 40 años el ayuntamiento le venía regalando. De esta manera se quita de encima a esta sección sindical con un ERE, justo el año de las elecciones sindicales. El nuevo beneficiario del concurso, la empresa Proactiva SL, del recién nombrado catalán del año, Oscar Camps, bueno, su sola mención en el ámbito del socorrismo equivale a jornadas semanales de 7 días sin descanso, o sea, 7-0. Despidos con personal con baja médica laboral, cláusulas contractuales abusivas, entre otras cosas más. Esta empresa pretendía no subrogar a la mayoría de la plantilla para poder precarizar a los pocos trabajadores que quedaban de la forma que ellos quisieran. A día de hoy no hemos comenzado a trabajar. Las playas de la ciudad están sin servicio desde hace un mes y medio. El ayuntamiento, quien desconoce todo en cuanto a nuestra problemática, promueve y precariza el servicio, presupuestando por debajo del monto que sus propios asesores le han informado. Nos ha obligado a llevar y resistir con una acampada en el interior mismo del ayuntamiento nuestro reclamo. Durante todo este periodo han intentado desgastarnos para doblegarnos y quebrarnos. Como nuestra profesión lo requiere, en un rescate acuático o en una maniobra de reanimación, estamos en esta lucha juntos, codo a codo, defendiendo nuestros derechos. Queremos decirles a los ciudadanos de la ciudad de Barcelona que se queden tranquilos, que así como nos dejamos la piel en esta lucha, también lo seguiremos haciendo cada día en nuestro trabajo para que las playas de la ciudad sigan siendo las más seguras y las que mejor servicio brindan de toda la península ibérica. Nada más, compañeros. Bueno, ¿querés hacernos una breve síntesis, Luis, de lo que decía el compañero argentino y socorrista? Les propongo a ustedes y a nuestros oyentes, el martes próximo vamos a escuchar la entrevista que hoy le hice a Gustavo Imperiale, este compañero argentino que vive aquí y que está peleando en la organización de los socorristas, y vamos a ampliar entonces un poco más el informe. En esa entrevista, bueno, nos cuenta él su situación personal, por qué vino aquí a Barcelona, cómo trabajó, y bueno, un poco también el cierre de este conflicto, donde ellos tienen la expectativa de que esta semana pueda resolverse el tema, porque en principio ya tendrían que haber empezado, acá la temporada ya empezó para los guardavidas. Entonces, también el ayuntamiento tiene el problema de que tiene que empezar a poner las cosas en su lugar. Pero bueno, les propongo el próximo martes ya en Buenos Aires, seguimos con este tema. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, quedamos en volver con un breve informe, diría a modo de agenda, de anoticiarnos un poco de qué se trata, pero realmente no tiene, creo, tanto peso informativo, porque hoy el presidente ha hecho una conferencia de prensa para anunciar muy poco. Anunció un aumento presupuestario las universidades, un aumento presupuestario que viene, digamos, acompañado de esta situación que se ha vivido en las últimas semanas, especialmente en la Universidad de Buenos Aires, donde la propuesta, digamos, de la renovación del presupuesto para la universidad era con un aumento del 0%, es decir, el mismo presupuesto que el año pasado para este año, que una de de las situaciones que utilizaban como ejemplo docentes y estudiantes de la UBA para explicar, digamos, la dimensión de este problema, es que este nuevo presupuesto ni siquiera cubría el gasto de luz con la cuenta que ha llegado para los próximos meses, y básicamente la universidad en estas condiciones a partir de agosto tendría que cerrar. Bueno, en el caso de hoy, el presidente anunció que se amplía el presupuesto a 500 millones de pesos más para, entre comillas, literal, acompañarlas a las universidades en todos los costos de funcionamiento. Pero quizás el hecho más político de la conferencia de hoy, aunque no es sorprendente, es que el presidente se ha posicionado de forma tajante, aunque no explícita, sobre la ley de despidos, la ley antidespidos, que ya tiene media sanción en el Senado y que probablemente con el rejunte de toda la oposición, y si Massa y el bloque del Frente Renovador terminan decidiendo que se efectivamente votarán a favor de la ley antidespidos a pesar de no conseguir las modificaciones que quieren, que aún no tenemos muy claro cuáles son, muy probablemente la ley se apruebe en diputados, que es la media sanción que falta, con lo cual Macri se ha pronunciado ya no solo en contra, sino muy inclinado hacia la posibilidad de vetar esta ley, con el argumento de que es una ley que provocaría que se detenga la oferta laboral. En realidad ahí el punto de discusión es la oferta laboral ya cesó, ya está detenida hace varios meses, y en realidad lo que se busca detener es la ola de despidos. Ante la situación posible de que Macri vetara esta ley, si es que efectivamente se termina aprobando con la media sanción que falta, la única manera, digamos, de ratificar su vigencia como normativa para prohibir los despidos por 180 días es que el Congreso todo, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se pronuncien a favor de la ley en sus dos tercios. Esto es muchísimo más de lo que se requiere para aprobarla, que es la mitad más uno. Así que la situación es bastante complicada. Muy probablemente los bloques opositores o semi-opositores del Congreso no se la jueguen al punto de pronunciarse a favor luego de un veto, así que vamos a ver cómo continúa esta situación, pero por lo pronto tiene, digamos, bastante viabilidad la posibilidad de que los bloques legislativos terminen aprobándola. Luis, ¿nos escuchás ahí? Informe, escuché todo y quedamos, bueno, a la espera de estos personajes que van a ser en el Parlamento. Ya la semana que viene seguramente allí ya tendremos novedades. Así que bueno, vamos a una pausita y volvemos. Si les parece, quizá ahí con Oscar, que debe de estar todavía al aire, escuchándonos. Sí, le dijimos que podía tomarse un ratito, así que lo vamos a volver a llamar después de la pausa. Y ese ratito, ese tomarse el ratito, ¿nos dirá qué se tomó? No sé, eso es relativo. Bueno. Yo también estoy con un Estado que no te abandone, que no abuse, que te sirva. Por eso, a vos, que te criaste, que naciste sin pavimento y nunca lo viste. A vos. Te hablo a vos, Pebete. A vos, que en vez de estar estudiando apicultura, sos como estos delincuentes, míralos. Delincuentes que aspiran chimichurri y le tiran piedras al trencito de la alegría, míralos. A vos, que no puedo vivir tranquilo. A vos te digo que la dignidad no es un regalo de nadie. La dignidad es un derecho. Pero esencialmente te hablo a vos, Pebete, a vos que sos retraído, chiquitito, que tenés timidón, que estás comiendo tu sándwich de milanesa. A vos que decís, debo asumir otra actitud. A vos que lo más zarpado que hiciste fue tirar un chasquibún en un recital de Mercedes Sosa. El trabajo de todos nosotros, los que formamos parte de Cambiemos, es transformar esa soledad, ese desamparo, esa distancia en una fuerza extraordinaria, en una fuerza que nos digan que no estamos solos. ¿Sabes qué te va a pasar, loco enfermito? Te van a disfrazar de Curly y vas a estar toda la noche haciendo bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bueno, bueno, sáquenmela. A vos te pasó seguro. Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. Bueno, hemos vuelto y hemos prometido al comienzo del programa que estaríamos nuevamente comunicados con Oscar Castelnuovo, a quien seguramente le han quedado muchas palabras en la punta de la lengua. Oscar, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. Bueno, ¿querés completarnos tu informe sobre este bueno, tiempo? Bueno, quise empezar con una noticia positiva, un triunfo de la lucha de los compañeros y compañeras de Corrientes. Y ahora vamos a dar otra que no es es altamente triste, negativa, indignante. Ayer se cumplieron 10 años de la cárcel de los 6 campesinos paraguayos que comenzó, lamentablemente, en nuestro país. Ellos vinieron a la Argentina en el año 2006 porque el embajador argentino en Paraguay, de apellido Romá, les prometió el refugio porque eran perseguidos políticos en su país. Y Argentina, durante muchos años, tuvo la tradición de amparar, de proteger a los perseguidos por el mundo, ¿no? Entonces ellos van al CEPARE, que era el organismo del Comité para Refugiados, para empezar el tramiterío, porque le dijeron, sí, te vamos a dar el refugio político. Bueno, en la misma oficina del CEPARE, vos imaginate que esto es un organismo de derechos humanos, en la misma oficina del CEPARE los agarra la Policía Federal y los meten en cana. Primero van al penal de Villa Devoto y después al de Marcos Paz, y están más de 2 años presos en la Argentina. Y cuando hubo que decidir, se inicia el juicio de extradición, es decir, le hicieron una maniobra alevosa, ¿no? Alevosa, porque vinieron acá con otra expectativa totalmente distinta. Claro. Creo que otros gobiernos, como el de Lula, el de Bolivia y demás, a sus compañeros sí le dieron el refugio. Y en la Argentina, que supuestamente, dizque, entre comillas, teníamos un gobierno progresista, le dieron cárcel. Por eso Agustín Acosta, uno de los que más habla de los 6 campesinos, dijo, en vez de refugio nos dieron cárcel. Entonces la justicia, que hace un juicio de extradición, determinan que sí, que los tienen que mandar al Paraguay. Pero esto tenía una doble vida, la otra vida era política, que ellos reclamaban al del CEPARE, y llegó a la instancia misma de la presidencia, ¿no? Que en ese momento era Cristina Fernández, y Cristina les negó el refugio político lo podía haber recibido, y le negó ese refugio. Entonces te digo, después fueron 10 años en las catacumbas de Stroessner, porque el dictador Stroessner se murió, pero su política, sus torturas, sus métodos, su corrupción y su ensañamiento con los luchadores siguen vigentes. Por eso yo quisiera nombrar a Agustín Acosta, Basiliano Cardoso, Simeón Bordón, Aristides Vera, Gustavo Lescano y Roque Rodríguez, que son los 6 líderes campesinos paraguayos condenados injustamente y que nuestro país, nuestro Estado, tuvo mucho que ver en su actual cárcel y en esta década que llevan ahí. Claro. Oscar, yo tenía una pregunta guardada para ti. Te cuento que esta semana visité la Feria del Libro, a la cual odio profundamente, porque no encuentro ningún puesto y no sé dónde están los pabellones y es todo muy caótico, pero allí me encontré con un puesto que se llama Todo Libro es Político. Es un puesto que comparten varias editoriales independientes junto con algunas librerías, en general autogestivas, y tuve la oportunidad de llegar a un libro que finalmente compré, de Claudia Cesaroni, que se llama La masacre del pabellón séptimo. Seguramente conoces la historia de la masacre del pabellón séptimo. Yo la conocía bastante por arriba y debo admitir que me estoy informando de muchos pormenores con la lectura del libro. Quizás quieras contar un poco de qué se trató esta historia, si es que la conoces, si no, no te quiero tirar. Sí, bueno, la conozco no tan en profundidad como está explicada en el libro de Claudio Cesaroni, pero sí, conozco que fue, creo, en el 78, sí. No me acuerdo exactamente el mes, mueren asesinados un centenar de presos aproximadamente, por represión, por fusilamiento, por balas, digamos, y ellos simulan o dicen un incendio, ¿no? Por lo cual, y es curioso el hecho que después ahí mismo hubo cadáveres enterrados, y fíjate cómo lo será la cuestión, que en una fuga que hubo, donde se fugó este ladrón conocido, Cacho La Garza, ¿lo tienen? La Garza Sosa, sí. Un ladrón de los de antes, que sí. Con código, él encabeza una fuga, y entonces hacen un túnel, y en el túnel, la película que se filmó se llama El túnel de los huesos, y en el túnel encuentran huesos, y había entre los presos sociales gente muy, digamos, que tenía creencias místicas y demás. Entonces es como que hacen una ceremonia, le piden a los muertos que están ahí permiso para pasar, a los huesos, a los cadáveres, le ponen yerba, no sé, esas cosas del litoral, y la fuga, le prometen que si la fuga sale bien, ellos van a dar a conocer lo que encontraron ahí. Y en la película que se llama El túnel de los huesos se ve, ¿no?, que cuando salen, y la fuga salió bien, estos presos sociales denuncian que habían encontrado en los sótanos de Devoto, ¿no?, de la cárcel de Devoto, bajo la tierra, un montonazo de huesos apilados que eran precisamente estos de la masacre de 1978. Oscar, ¿algo más que nos quieras contar de la agenda mensual? Mirá, bueno, sí, que se inició una campaña por la lucha por estos compañeros paraguayos que la están pasando muy mal ahí en ese infierno llamado Tacumbú. Y nosotros a través de la agencia dimos un instrumento que hay que firmar para pedir a la Comisión Interamericana que su libertad y que actúe en su caso, y entonces donde más compañeros y compañeras firmen seremos más fuertes y estarán antes afuera. Así que quisiera terminar pidiendo solidaridad a quienes nos están escuchando con estos compañeros. Bien, muchísimas gracias y... Primero, un abrazo. Segundo, lamento que te pierdas el guiso. Eso lo lamento. Vamos, espero que nos veamos el primer martes del mes que viene. Bueno, un beso y muchas gracias. Abrazo. Adiós, Oscar. Chau, chau. Bueno, deberíamos irnos a un bloque, pero se ve que yo no le estoy avisando bien a nuestra operadora y ella debe tener razón. Vamos a volver dentro de muy poquito con Patricio de ATE, que nos va a contar algunas situaciones gremiales a tener en cuenta. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, estamos en nuestro, entiendo que último bloque de Otras Voces, Otras Propuestas. Luis tiene para presentarnos a un compañero de ATE. Luis, ¿estás ahí? Estoy aquí. Ya está en el aire, ya lo tenemos en comunicación a Patricio Villani. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bueno, Patricio Villani es secretario de organización de la Junta Interna de Promoción Social aquí del gobierno de la ciudad y con Rosaura Barleta. Te queríamos consultar, nos quedan no muchos minutos, pero creo que se puede desarrollar un poco el tema. ¿Cómo está la situación laboral y condiciones de trabajo? Sabemos que en otros organismos públicos ha habido despidos. ¿Cómo está aquí en Buenos Aires y quizás más específicamente en Promoción Social, que siempre han tenido esa puja con Macri cuando era jefe de gobierno, ahora con Larreta? Y mira, lo que tenemos que hablar en la ciudad de Buenos Aires es de la pesada herencia del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Pero no era la del kirchnerismo y del kirchnerismo la pesada herencia. Sí, pero ellos en sus respectivos gobiernos tienen su herencia, y el de la ciudad de Buenos Aires también la tiene. O sea, ahí hay todo un ocultamiento y una muestra de que la ciudad de Buenos Aires viene bien en estos últimos 8 años, y no es así. Justamente una de las matrices que se comparte con el resto de los organismos estatales a nivel nacional, provincial y municipal, tiene que ver con la precarización laboral, que es una condición en la que estamos la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores en la ciudad de Buenos Aires, que no se ha resuelto esa situación y que se sigue profundizando a través de la fragmentación de las condiciones de trabajo. Hoy hay por lo menos 4 o 5 condiciones de trabajo distintas en una misma tarea, y eso genera realmente muchísimo malestar, porque además de condiciones de trabajo significa diferentes salarios, diferentes regímenes de licencia, y la verdad que eso genera muchísimo malestar en el propio lugar de trabajo. Además, claro, Patricio, yo te pregunto, en el gobierno de la ciudad, en estos organismos como ustedes, Promoción Social y demás, sí, ¿quién negocia en las paritarias el salario? ¿Es ATE o SUTEGBA? Y es, en los hechos es SUTEGBA. SUTEGBA viene están en el horno, entonces. Viene cogobernando la ciudad de Buenos Aires, ha llamado Amadeo Genta, que es el secretario general, militó la campaña por Larreta, así como Macri en su momento. Acaban de firmar hace no más de 2 o 3 semanas una paritaria realmente lamentable de un 14% ahora en este mes, que se cobró en el bolsillo en estos primeros días de mayo, y 17% en noviembre, ¿sí? Con 2 cuotas, que eso da anualizado un 18%. Lo venden como un 32%, pero todos sabemos que no es así, porque la última cuota se cobraría con el salario de noviembre, con lo cual es un escándalo, y hay un malestar muy, muy grande, que se han generado muchas asambleas autoconvocadas, movilizaciones al propio SUTEGBA, de un montón de sectores históricos que están cansados de cómo una y otra vez, año tras año, no solo negocian a espalda de los trabajadores sin ningún tipo de acción directa, movilización, opresión, sino que lo hacen relegando y cercenando los derechos de los propios trabajadores. La verdad que estamos viendo y presenciando un malestar muy grande que genera esto, autoconvocatorias, desafiliaciones masivas al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros estamos intentando desde otro modelo sindical que está a las antípodas de SUTEGBA, tratar de canalizar un poco esa bronca y tratar de brindarle a los trabajadores y las trabajadoras una alternativa sindical en la ciudad de Buenos Aires. Que, como decía, el bajo salario, la precarización laboral y la privatización y el vaciamiento de lo público viene generando también que las políticas públicas sean cada vez más deterioradas y más precarizadas. Nosotros venimos vivenciando en nuestros últimos años, si bien Macri cuando asumió intentó despedir a más de 3.000 trabajadores, algunos se resistieron y se pudieron revertir. Lo que se viene vivenciando en la ciudad de Buenos Aires es un despido por goteo ante las condiciones de trabajo realmente lamentables, ante la fragilidad contractual y sobre todo con los salarios miserables. Entonces, esa es la herencia dentro de la ciudad, precarización laboral, que impacta directamente en la precarización de la política pública y despidos por goteo, porque no se sostiene esta situación, digamos, laboral, no se llega a fin de mes y el pluriempleo sea de 3, 4, 5 trabajos por compañero para poder llegar a fin de mes. Así que en la ciudad de Buenos Aires no es nada tan bonito como plantean, ni tan alegre, sino que realmente la situación, no solo en la repartición pública, sino también se ve en los territorios y en las poblaciones con las que trabajamos, que el deterioro en la ciudad de Buenos Aires es realmente muy profundo y muy preocupante, porque esto impacta claramente en las vidas de miles y miles de porteños y porteñas. ¿Qué tal? Mi nombre es Rosaura y quería preguntarte algo que va un poco en línea a lo que dijiste para cerrar. En principio, digamos, cómo en el desarrollo, en la implementación cotidiana de la política pública y en lo que repercute hacia nosotros, los ciudadanos ajenos al trabajo en el Estado, cómo repercute este grado de precarización en el desarrollo cotidiano de la política pública. Y en segundo lugar, y teniendo en cuenta que seguramente tenés vinculación con compañeros sindicalizados, gremializados de otras dependencias estatales, como es el caso de la provincia de Buenos Aires o de Nación, que hasta hace muy poco tiempo pertenecían a otra gestión, ¿qué diferencias ves en las situaciones de precariedad o no laboral en función de la diferencia entre unas gestiones y otras? Y con respecto a lo de la política pública, sin ir más lejos, el hacer en la reunión de Junta Interna, de Cuerpo Delegado, las compañeras que trabajan en el BAP traían una situación que grafica bastante esta cuestión de cómo impacta la política pública. El BAP es un programa que atiende a personas adultas en situación de calle, ¿sí?, que tienen móviles y que acuden a través de los llamados para poder brindarle recursos a esas personas, paradores y todo lo que tiene que ver con los subsidios habitacionales y demás. Y resulta que viene siendo un lugar muy vaciado y postergado, en connivencia con el SUTEBA, que se roba todo, las camionetas y demás, que no tienen elementos concretos. Y el otro día, cuando sucedió esta tragedia en la gesta electrónica, ¿sí?, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, implicado en esa situación, mandó las camionetas del BAP, que eran dos, en muy mal estado, hacer propaganda ahí y a mostrar como que algo hacían, siendo que ellos estaban implicados en la cuestión de la habilitación. Entonces, una política pública que tiene que atender la situación de la gente que está en calle, en la ciudad de Buenos Aires, está realmente vaciado y a la vez se utiliza con otros fines, ¿sí? Y ese día, siendo que estaba el SAME y estaban todos los organismos ahí atendiendo a la gente en situación de calle, realmente no se la pudo atender y había llamado la gente solicitando el programa, y todo se va basando en esta cuestión de hacer una política que muestre que el Estado está presente, pero en realidad no resuelve ninguna situación concreta de los ciudadanos en Buenos Aires. Entonces me parece que eso grafica bastante la cuestión de cómo postergan la respuesta a los sectores populares y a las necesidades y a los derechos básicos para hacer política marketinera, y sobre todo en esta situación me parece que se graficaba bastante bien. Así en todos los distintos organismos, la verdad que esto es muy... Nosotros desde Promoción Social venimos construyendo mucha fuerza a la hora de dar una pelea por las condiciones de trabajo, porque entendemos que las condiciones de trabajo impactan directamente en la política pública. Entonces nosotros vamos construyendo también una ética en función de nuestras profesiones y nuestros trabajos, porque no solo peleamos por los derechos de los laburantes, sino por los derechos de las poblaciones con las cuales trabajamos. Así que en ese punto intentamos hacer lo que está a nuestro alcance, obviamente que con el voluntarismo no alcanza, y por eso es que inclusive tenemos una asamblea el próximo lunes para ver qué pasos vamos a seguir dando en función de mejorar los derechos de los trabajadores y las poblaciones con las que trabajamos. Patricio, en relación a la otra pregunta que hacías, sobre la precarización laboral y la situación en el Estado Nacional, hay que decirlo, y se viene diciendo y lo viene evidenciando, el macrismo, con el Ministerio de Modernización a la cabeza, avanzó sobre todo sobre la base de la precarización laboral para poder despedir. 35.000 trabajadoras y trabajadores. Entonces, la precarización laboral es algo que se venía implementando en todos los niveles estatales como parte de las leyes de flexibilización laboral heredadas del 90 y sin resolverlas de cara a los derechos de los trabajadores. Entonces, esa situación expuso a miles a que hoy estén en la calle. Los precarizados de ayer son despidos de hoy y eso se evidencia fuertemente en los organismos, más allá de la identidad política de cada compañera y de cada compañero. Así que desde ese lugar también es muy difícil a veces construir donde no hay correlación de fuerza favorable para poder efectivamente dar una pelea a fondo por la reinstalación de los compañeros. Hay pocas herramientas legales y jurídicas para poder también hacer otras presentaciones ahí donde la fuerza sindical no es tan grande como para poder resistir estos embates. Entonces, la precarización laboral se ha estructurado en nuestro país y no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, que un tercio de los trabajadores y trabajadoras están en situación en negro de informalidad laboral y que hoy, después de 5 meses de gobierno, son sin duda los más golpeados. Patricio Villani, muchísimas gracias por este completo informe. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, Patricio. Buenas noches. Chao, Luis. Buenas noches. Bueno, estamos ya al borde de las 9. Nos despedimos y ahora sí te veo el martes que viene, ¿verdad, Luis? Bien, sí. El martes ya vamos a estar por allí, por el estudio Víctor Basterra en www.laretaguardia.com.ar, en la M690, agradeciendo ahí a Julio Pardo, Nati Bianchi en la operación técnica, a vos, Rosaura, te agradezco también. La verdad que hacen un laburo entre las dos que ya dije. Acá nos reímos porque nos quedamos en silencio como 3 veces hoy porque yo no le dije que íbamos a un corte y no sé qué y no sé cuánto. No, se hizo todo nada. Un lío. Todo 10 puntos ha salido. Bueno, mañana el martes nos encontramos personalmente. Que tengan unas buenas noches y unas muy buenas madrugadas. No me queda otra cosa que irme a dormir. Abrazo, Luisito. Chao, un beso. Chao.